Bueno, José, le tocó ser víctima de un accidente de tránsito hoy aquí en la ciudad de Cañuelas, en ruta 205 y Uruguay. Consultarte qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió. Sí, lamentablemente, nada. Había un auto parado en Uruguay, yo venía circulando por la ruta 205. Ya aproximándome a ese auto que estaba parado, de atrás sale otro auto a cierta velocidad, traté de esquivarlo, pero no pude hacerlo y bueno, choqué con el guardabarro derecho, la parte frontal del auto, que si no lo esquivaba le hubiera dado en el medio y hubiera sido una tragedia por ahí. Usted venía circulando sentido Cañuelas Buenos Aires sobre ruta 205. Exactamente, sí, así fue. Y ya te digo, había un auto parado en Uruguay y detrás del auto sale otro auto con cierta velocidad y no lo pude esquivar. ¿Qué fue el Clio? Que claro, el Clio chiquito ese, sí. Van a tener que poner una rotonda, un semáforo ahí, porque la verdad que es un cruce muy complicado, digamos, por lo que veo, ¿no? ¿Usted es vecino de aquí, de la ciudad de Cañuelas, de alguna ciudad vecina? Yo en realidad vivo entre Tapalqué y Buenos Aires, o sea que esta ruta la hago muchas veces en el año y nunca me había pasado eso acá, pero bueno, sucedió. ¿El golpe, se ve un golpe fuerte? ¿Sufrió algún tipo de golpe usted en lo personal, algún tipo de lesión? Tengo un golpe acá en el brazo que se me está hinchando ahora, pero supongo que no va a ser grave, digamos, será para tomar un antiinflamatorio y listo. No sé la señora qué le habrá pasado. ¿Era una señora la conductora? Sí, correcto. Pero bueno. ¿Fue trasladada al hospital local? ¿Sabe sí, algo? Sí, vino la ambulancia y la trasladaron al hospital. Sí. José, muchas gracias por el tiempo. De nada, al contrario.